un mecanismo para contar historias de intramuros. Y es justamente una estudiante de comunicación social de nuestra Universidad Nacional de La Pampa, Milagros Larrea, que llega a la siesta que nos fue para charlar un poquito de este podcast del que ya nos largamos nomás. Bienvenida, Milagros. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Muy buena tu introducción y saludo también. Buenas tardes a todas las personas que están escuchando y quienes están trabajando en la siesta. Bueno, gracias. Gracias, Milagros. Y gracias por darnos un ratito para hablar de Ecos Intramuros. ¿Cómo es que se les ocurre, de dónde nace la idea y qué es lo que hizo falta para poderlo tener en formato podcast finalmente? Sí, bueno, mirá, te cuento. Este es una acción de extensión, Ecos Intramuros, que yo creé y diseñé en una materia de cuarto año de mi carrera en 2019. Así que esperamos casi 4 años para poder desarrollarla, porque hubo en el camino, en el medio, muchos impedimentos. Yo realicé este proyecto, esta acción de extensión, en una materia que se llama justamente Diseño y Gestión de Proyectos. Y yo ya estaba participando de proyectos de extensión en la cárcel de mujeres, y a través de una necesidad de quienes trabajan en la institución, las trabajadoras sociales precisamente, de comunicar hacia el exterior todos los programas de tratamiento que ellas estaban llevando a cabo con las mujeres que están alojadas allí, me surge a mí la idea de, bueno, realizar podcast. ¿Por qué? Porque me parecía que la voz de ellas era un recurso muy importante, y además en formato podcast porque no están las herramientas desarrolladas en la unidad como para, por ejemplo, salir en vivo. Entonces el podcast era un audio que se podía almacenar en internet, que podíamos editar y trabajar sobre él, que nos permitía justamente eso, difundir hacia el exterior lo que se estaba haciendo, las historias de ellas, bueno, lo que ellas tuvieran ganas de contar. En un comienzo pensamos hablar más bien de justamente esto, el trabajo elaborado en la unidad, pero se fue, ellas mismas fueron encaminando hacia su necesidad de posicionarse ante la sociedad como personas, como seres humanos, y especialmente como mujeres que sufrieron violencia de género en algún momento de su vida. Muy bien. Así que esa fue el como podcast, lo que... El formato les venía como anillo al dedo. ¿Qué pasó desde el 2019 en adelante, Milagros? Digo, porque también estuvo la pandemia de por medio. ¿Tuvo que ver? Sí, totalmente. Sí, porque este proyecto inicialmente estaba para desarrollarse en la pandemia, o sea, lo que después fue la pandemia, ¿no? No íbamos a saber qué iba a pasar, lamentablemente. Así que iba a ser en 2020, luego con todas las medidas a nivel nación, a nivel sanitarias, y precisamente con las medidas sanitarias que se tomaron en las unidades penitenciarias para preservar la salud de las mujeres que estaban allí alojadas y de quienes trabajan en la unidad penitenciaria, en el penal, se tomó la decisión que, bueno, que se postergue. Y yo ya, sinceramente te digo, había dado todo por vencido y dije, bueno, qué pena, no vamos a poder hacerlo. Sí, una parte de mí sabía que había una cuota de esperanza, pero este año me sorprendieron gratamente desde la unidad penitenciaria con la noticia de que sí, que lo podíamos llevar a cabo. Me invitaron a formar parte de este programa de tratamiento y para comenzar, ¿no?, a trabajar con estas 5, en realidad eran 6 mujeres, una de ellas se pudo ir a su casa en el medio de todos los talleres. Así que, o sea, se fue, bueno, regresó a su hogar, digamos. Entonces quedamos con 5, que son estas 5 mujeres que elaboraron sus producciones. Ellas ya estaban participando de un programa de tratamiento con profesionales como Noelia González, Fiorella Guzmán y la psicóloga, en un programa de tratamiento de víctimas de violencia de género. Entonces yo me sumo como para darle un cierre y materializar todos los conocimientos que ellas han ido adquiriendo y cómo han resignificado su historia de vida a través del uso de la voz, que es realmente muy importante. La verdad es que además es determinante cuando se trata de transmitir justamente sensaciones y, trayectoria de vida, por decirlo de alguna manera, experiencias sumamente muy duras, en muchos casos el solo ponerse en clima para hacer este tipo de relatos, Milagros, puede provocar un clima de emocionalidad que después puede ser difícil de manejar. ¿Cómo sentiste que estuvo pasando la magia y por qué estas mujeres accedieron? Finalmente, en algún momento, quiero decir, entendieron que había, bueno, que había una pequeña ventanita para contar eso y sentirse un poco más en contacto con nosotros. Sí, tal cual. Ellas están al día de hoy y lo estuvieron siempre muy emocionadas y ilusionadas. Creo que la palabra que las define, a mi parecer, es ilusionadas por la repercusión en la calle, como ya les dicen, en el exterior, a las personas que las escuchen. Tanto están contentas porque su familia vea, sus allegados, sus amigos, amigas, vean lo que ellas pueden hacer estando en esa situación de encierro. Tengamos en cuenta que todas estas mujeres, las cinco, ninguna pertenece a la provincia de La Pampa, ninguna es pampeana. Entonces, están desde ya, más allá del aislamiento propio de estar encarceladas, lejos de su familia, de sus allegados, allegadas. Entonces, que las personas vean que ellas están siendo, haciendo y siendo de otra manera, habitando el contexto de encierro de una manera, digamos, productiva, entre comillas, para ellas es muy importante porque, bueno, cuentan su historia, se posicionan ante la sociedad y muchas veces lo han manifestado de esta manera, que es un espacio el que hemos construido con Noelia Fiorella, en el que ellas pueden expresarse sin sentirse juzgadas, y ha sido un encuentro de mujeres que nos ha permitido esto, verse reflejadas en las historias también de las compañeras, y decir, bueno, me pasó esto, a ella también, muy parecido, y algo nos conecta, estamos habitando este lugar, y como mujeres, especialmente algo nos conecta en esta situación. Y ha llevado esto a resignificar sus historias, y bueno, ellas mismas lo dicen, invito a escuchar el podcast número 6, y adelanto un poquito, el 6 es el de cierre, en el que ellas cuentan qué aprendieron, cómo se sintieron, y bueno, dicen esto, que para ellas fue muy importante para sanar, para liberar y para construir a partir de ahí. Así que re lindo, muy emocionante. Todas lloraron, puedo contar eso, todas lloraron al grabar, todas lloraron al escuchar, o sea, fueron momentos, yo también, no paraba de llorar en la edición, en todo momento, porque conozco, más allá del sentimiento de emoción que te transmite el podcast en sí mismo, yo conozco todo el proceso y cómo fue, las dificultades que atravesamos para expresarnos y bueno, cómo el grupo se unió, así que súper, súper contenta con las producciones y con la posibilidad real que nos dan tanto la Universidad Nacional de La Pampa como la Unidad Penitenciaria número 13. La verdad es que es fácil entender que también estas mujeres deben sentir hoy por hoy una gran satisfacción por sentir este enlace del mundo exterior, de la calle, claro, con ellas en el lugar en el que se encuentran temporalmente. Y esto que claro, mencionabas, Milagro, me pareció sobremanera importante, de que sienten que mientras están trabajando en el podcast están realizando algo, ¿cómo dijiste? Están realizando de alguna manera un aporte, un trabajo que es registrable por el resto de la sociedad, y habla un poco también de cómo percibe la persona que pierde la libertad la mirada social, ¿no? La mirada social que deposita en ellas, la culpa, sobre todo, de todo lo que nos imaginemos que está mal acá afuera, uh-huh, mientras un poquito nos vamos lavando las manos a personas que están privadas de la libertad, les cae también esa ficha, nada más que les cae del otro lado, con la otra cara, les cae encima. Si a vos te transformó, nos imaginamos o nos podemos imaginar un poquito cuánto les está cambiando este tiempo a cada una de ellas. Una ya regresó a la sociedad, ya está en su casa y de alguna manera por ahí tiene otra devolución distinta, o todas están en la misma, Milagros, en la misma sintonía. Sí, la chica que está hoy en su hogar, bueno, ella sigue apoyando a las compañeras, pero no llegó a grabar podcast. Justo se fue antes. Se fue en el proceso de escritura, cuando estábamos en el proceso de preproducción, digamos. Claro. La primera de las tres etapas del podcast. Pero sí, sabemos que ella sigue apoyando a sus compañeras, que creo que lo ha escuchado, supongo, que se lo han podido compartir y bueno, está muy pendiente y está muy contenta. Mucho de lo que remarcan es la importancia de que alguien las escuche. Para estas mujeres posiblemente sea la primera vez que personas en esta situación, incluso en el encierro, las escuchan y les prestan un oído en el buen sentido y en el sentido del respeto, ¿no? De sin juzgarlas, porque estas mujeres han sido escuchadas, pero más que nada ha sido por la justicia cuando han sido detenidas o juzgadas, y en este caso es todo lo contrario, es un momento que se generó de escucha, de atención, donde se las prioriza y donde su palabra vale realmente y tiene algo para aportar y algo para contar. Y esa parte de esa utilidad o de esa productividad del trabajo que ellas han hecho es que ellas pueden resignificar todo lo que han atravesado en esta vida con un poder diferente hoy, que es el de, muchas de ellas lo dicen, es el de poder hablar con otras compañeras que están privadas de su libertad o con sus propias hijas, amigas, hasta nietas, te diría, y poder apoyarlas y poder darles una palabra de aliento desde su experiencia, sí, que se ha resignificado. Ellas dicen, antes yo soñaba lo que me pasaba, y al grabar el podcast y poder exponerlo con palabras, me liberé. Bueno, yo estoy adelantando un montón, el podcast número 6, perdón, estoy spoileando, invito a escuchar, pero es eso, realmente es esa la responsabilidad que conllevó para mí, hablo en lo particular, por ejemplo, el momento de editarlas, porque toda la producción que van a ver almacenada en la web de la Universidad Nacional de La Pampa es producción de ellas, totalmente, la música, la elección de los efectos, la elección de los silencios, ellas han aprendido a hacer un guión y para muchas es la primera vez, o sea, no han tenido un contacto previo con ningún tipo de medio de comunicación, como personas que se manifiestan y se expresan desde ahí, no han tenido experiencia alguna y es muy principiante todo lo que han hecho, pero ni se nota porque la creatividad y el poder de sus capacidades y sus capacidades en materia de comunicación, yo estoy realmente muy orgullosa porque las conocí en una primera instancia y no es que no tenía confianza en ellas, pero no me imaginaba que iban a poder hacer tanto en tan poco tiempo y por primera vez, así que estamos esperando el próximo año sumar más chicas y este grupo de 5 me dijo que va a ser mi asistente el próximo año, que van a venir a ayudarme y que quieren seguir participando y motivando a las compañeras. Sí, todas me dicen, tuvimos el acto de cierre en el que me expresaron, Mili, queremos ser tus asistentes el año que viene porque las chicas tienen que participar y vos no vas a estar sola, te queremos ayudar, aunque sea cebar mate vamos a venir, así que bueno. Eso habla de cómo el grupo se unió, el vínculo que se generó, y fue un momento de mucha, mucha alegría, porque ya no lloramos todos antes, así que el acto de cierre fue un momento de alegría y de compartir, y esto, de motivar a más mujeres internas de la unidad número 13, a participar de todo tipo de programas de tratamiento que allí se desarrollan desde el área de sociales, y bueno, es un grupo muy lindo, la verdad, de profesionales. Mili, no sé si te diste cuenta, pero encaraste para el lado del taller una experiencia fundamental para quienes están estudiando comunicación social en nuestra universidad, en nuestra querida ULPAM, pero también te encontraste con, buscaste y hallaste la manera para meterte en un lugar al que no todos los rayitos de luz llegan, entendemos el agradecimiento y también el desarrollo que pudo haber habido ahí adentro. Capaz que hasta estás laburando ya con personas que en el futuro tengan la posibilidad de dedicarse a la comunicación. ¿Lo pensaste? ¿Lo hablaron? Sí, bueno, una de las chicas dijo, yo estoy estudiando una carrera, estaba antes de su detención estudiando una carrera y la verdad que estoy considerando comunicación a raíz de conocer todo lo que estamos haciendo. Me dijo eso en uno de los talleres y bueno, se fue como, no sé si cambiando idea, pero teniéndola en cuenta al menos como carrera. Y bueno, la Universidad Nacional de La Pampa ofrece sus carreras sí, en contextos de encierro y están trabajando muy bien en torno a eso. Y así fue como yo inicié mis experiencias universitarias en los contextos de encierro, porque también participé en IPESA y en la unidad número 4 de varones. La unidad número 13 es donde tengo por lo menos más experiencia, hablo por mí, ¿no? Pero bueno, así fue como comencé dictando en 2018 clases de sociología a una de las mujeres privadas de la libertad en ese momento. Bueno, me acerqué de esa manera a los contextos de encierro y desde ahí, sinceramente, no pude parar, pero en el buen sentido, porque me pareció un espacio donde la palabra y la comunicación y la expresión toma una dimensión completamente distinta y donde hay mucho para decir, pero nadie lo conoce. Y hay muchos estereotipos en torno a qué está pasando dentro de una cárcel y quienes la habitan. Y bueno, una vez que una persona se acerca de la calle, como ellas dicen, te dan un valor muy importante, te dan un espacio y se abre un espacio de respeto, que es lo esencial. Y las cosas que allí suceden y que allí pasan, está bueno que pasen los muros, porque en el caso de la unidad número 13 vemos que queda muy cerca de la ciudad, de está en el medio de la ciudad, en el medio del centro, y sin embargo vemos eso ahí como que no todas las personas saben qué está pasando detrás de esa, de esos muros verdes que están al frente de las vías. Y bueno, que esto siga retumbando en el exterior, y que dejen sus comentarios para las chicas, que yo se los voy a estar acercando a la medida de lo posible, porque ya acceso a la tecnología no tienen. Entonces, están muy ilusionados por las opiniones, por la repercusión y por ejemplo, estar ahora hablando con ustedes. Para ellas es muy importante los medios que pueden hacer de esto un eco, reproducirlo y compartirlo. Les agradezco un montón. Bueno, nosotros te agradecemos, Milagros, no solo por esta entrevista, por esta pequeña charla, sino también por haberte dado la posibilidad y acercarte a un penal a reflexionar junto con ellas y también a recoger sus testimonios. Estamos aprendiendo todos, me parece, ¿eh? Sí, y sobre todo poniendo en valor este tipo de conexiones, si me permitís. Felicitaciones, y no sé cuánto falta, pero ya de comunicación, para recibirte, pero ya de comunicación social estás manejando un montón, y dio gusto escucharte. Gracias. Por la claridad y porque tenías como encapsulada toda la data y no la desorganizaste por lo emocional que pueda resultar. Te estamos muy agradecidos, Milagro, por este rato y tenés el micrófono a disposición, como solemos hacer, para que digas algo que se nos olvidó o agradezcas o lo que se te ocurra. Pero desde ya nos encantaría volver a hablar más adelante de esta misma experiencia, de lo que puede llegar a surgir o de otras experiencias por venir. Milagros Larrea, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Realmente habla del compromiso del medio y de la empatía social que estamos, que se tiene que reforzar aún más en estos momentos. Y invito a todas las personas que están escuchando a reproducir en los momentos que tengan. No duran mucho, máximo 20 minutos. No les cuesta nada y realmente les va a conmover. Espero que les gusten. A ellas también, si pueden dejarles sus comentarios. Me refiero al YouTube y al canal de Spotify de la Universidad Nacional de La Pampa. Pueden buscar ULPAM, Ecos Intramuros, o simplemente Ecos Intramuros, y allí aparecen los 6 podcasts, que son, el primero es un tráiler, los primeros 5 corresponden a cada una de las chicas, están nombrados, y el último es el de cierre, en el que hablan todas y dejan un mensaje súper lindo para invitar a más personas. Espero que se dé el año que viene. Estoy segura de que sí, porque tuvimos un reconocimiento del Servicio Penitenciario de Nación y parte de Nación. Y sí, la verdad, muy lindo. Agradezco al equipo de profesionales que también me han dado una ayuda muy importante y han propiciado los espacios de la mejor manera y con la mejor voluntad, encontrándonos todos los jueves y los días de grabación. Bueno, me tocó ir toda la semana entera porque llevaba tiempo con cada una. Y yo sé que ellas realmente se llevan en el corazón este tiempo que hemos compartido de septiembre hasta el día de hoy. Así que bueno, muchas gracias en serio por difundirlo. Y bueno, espero que el próximo año estemos hablando con este tipo de talleres o de otros, pero todo en contexto de encierro me pone muy contenta. Gracias en serio. Gracias a vos de nuevo, que tengas muy buena jornada. Milagro Larrea, estudiante de comunicación social de nuestra querida Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa, realizadora de podcast también, organizadora, directora, productora, ponele el nombre que quieras, de este podcast que se llama Ecos Intramuros, y es un podcast realizado en su totalidad por mujeres privadas de la libertad en el taller de comunicación del programa de tratamiento Víctimas de Violencia de Género de la Universidad número 13 del Servicio Penitenciario Federal en Santa Rosa, La Pampa.